Buenos días. Bueno, terminamos. Sí, la verdad que necesitamos, hace tiempo estábamos esperando dar el informe. Bueno, nos cambió todo el panorama. Tuvimos una hora, nada más. Es muy difícil poder plasmar en una hora todo lo realizado durante toda esta gestión. Los días, los horarios, los sábados y domingos, decimos siempre, los distintos horarios donde nosotros hemos estado escuchando, disponiendo todas nuestras actividades para poder dar una respuesta al vecino o a la vecina, intercediendo, mediando, pero bueno, necesitábamos también que los concejales y el pueblo de Viedma tenga conocimiento de parte de lo que hemos concretado. Fue una hora nada más, porque la verdad que tienen una jornada de mucho trabajo y los concejales, así que la disposición fue también agradecida como para poder transmitir algunos temas principales, como es las presentaciones que hicimos, el relevamiento, el diagnóstico sobre distintos barrios CONAVI de nuestra ciudad, cómo fue las presentaciones que realizamos ante la justicia por la interrupción de los medicamentos oncológicos y del tratamiento. Es más, estuvo presente en el recinto una de las personas que había estado padeciendo toda esta situación, nos fue a acompañar, y quien hoy está haciendo un tratamiento de recuperación. Y bueno, eso la verdad que fue más que emocionante que esté él acompañando. Así también estuvo la familia acompañando, pocos porque no permitían por todas las medidas preventivas. Y bueno, y algún otro vecino. Nora, en cuanto al informe, bueno, también se habló del estacionamiento media y pago, que ha sido uno de los temas que ha tratado la Defensoría del Pueblo, y también ha realizado algunos pedidos a los concejales, como por ejemplo el tratamiento del ingreso de menores a boliches. Le expliqué todo lo que nos demandó hacer el informe sobre medido y pago, sobre estacionamiento y por qué, ¿no? Para que quede bien, para que conste que en realidad nuestro único objetivo es brindar lo mejor a nuestra comunidad. Y respetando también las diversas presentaciones, más de 100 que hicieron vecinas y vecinos, algunos en forma presencial, otro mediante conducto telefónico, la página, otro a través de distintos medios, presentaciones en particular y grupal. Además, el análisis que hicimos nosotros, analizando normas, el análisis que hicimos y la muestra fotográfica, donde pudimos constatar que no se estaba cumpliendo con la concesión. Eso también ya se fue elevado, los concejales tienen todo ese trabajo. Y la última presentación fue sobre mi postura con lo que se va a tratar ahora, que le pedí a las concejalas, a los concejales, que por favor se detengan, que analicen esa puerta que quieren abrir, que analicen que nuestros niños y jóvenes no necesariamente tienen que ingresar en esta transición a la adultez mediante un local nocturno donde se expenden bebidas alcohólicas, donde hay personas de otras edades, que todo esto amerita que uno se tenga y lo analice, que aporte nuevas herramientas antes que tomen la decisión, que escuchen a los padres. Les pedí que hagan el recorrido, que los acompañaba a visitar a los padres, a vecinos, vecinas, a jóvenes, adultos, para escuchar cuál es el parecer. Sé que los concejales realmente están parados quizás con otra visión, pero que ellos piensan que es lo mejor para los jóvenes también. Pero hay veces que hay que decir que no, y hay que decir con no con un fundamento. Yo siempre digo un no porque te amo. Y nosotros tenemos fundamento. Yo sé lo que es la complicidad de la noche. Todo lo que sea dañino para nuestra salud, bueno, todo tiene que desconstruir. A ver, si nosotros decimos así como las conductas violentas queremos que se desconstruya, que tienen otra nueva oportunidad, bueno, exactamente lo mismo con el otro. No porque se ha hecho costumbre. Es costumbre, pero es nocivo para nuestros jóvenes. Aportemos espacios de contención, aportemos elementos de lugares de encuentro donde puedan estar con sus pares, con gente de su edad, no necesariamente en el espacio que está propuesto. Para usted no hay que tratarlo ahora. No, para mí no están las condiciones para tratarla. Por eso le pedí que primero reciban aportes, que se encuentre con los vecinos que no están. Para mí es no. Para mí es no. Y no, vuelvo a insistir, porque te amo, y no porque para ingresar a, en esta etapa de transición a la adultez no necesitas estar consumiendo bebidas alcohólicas, y no porque no es necesario que vos de 16 años esté con una persona de 30, 40, 50. No, cada etapa lo suyo. No en esos espacios, no en esos lugares. Hay que trabajarla, hay que analizarla, hay que debatirla, pero les pedí por favor que piensen en nuestros jóvenes, en nuestros hijos y en el futuro de ellos. Defensora, le agradecemos. Gracias, que estén muy bien todos. Muy bien, la palabra entonces de Nora Aurora Cader, es la defensora del pueblo a nivel municipal. Acaba de concluir la primera sesión en el Consejo Deliberante, donde ella justamente brindó un informe y entre otras cosas también le reclamó un poco de trabajo en conjunto, ¿no? Entre la Defensoría del Pueblo y el Consejo Deliberante, que también es uno de los pedidos que realizó la Defensora del Pueblo aquí en el Consejo Deliberante.